Emanuel Aquique, Defensa Consumidor del municipio, está participando de esta celebración 130 años. Bueno, sí, venimos a acompañar acá a la gente del Centro Comercial de La Rioja. La verdad que, bueno, felicitarlos por un aniversario más desde su fundación y, bueno, instarlos a que sigan trabajando como vienen haciendo. Por lo propio, nosotros venimos compartiendo con ellos varias actividades, entre ellas varias jornadas que tenemos programadas para realizar. Y la famosa tarjeta de descuento municipal que vamos a hacer en conjunto con ellos. Recién hablábamos de ese trabajo conjunto entre el Centro Comercial y Defensa del Consumidor y el municipio. ¿Cómo está esa relación y cómo está el avance? Excelente, excelente. Bueno, son directivas que nuestro intendente Alberto Paredes Urquiza ha puesto en evidencia para trabajar en conjunto y articulando con distintas áreas. Así que bueno, nosotros recibimos órdenes y las tratamos de impartir. Muy bien, muchas gracias. No, por favor.